Hola, soy Isabela Alves. Hoy estamos en Radio Comenda Cabiriñe. Hoy nos acompaña Geraldine Pérez, nuestra vecina, con quien hablaremos sobre la contaminación de los bosques. Geraldine, ¿nos puedes contar más de esta historia? Lo que pasa es que los turistas y personas que cuando salen, por ejemplo, de paseo o salen a acampar en los bosques o playas, dejan tirada su basura y contamina el planeta. Eso debe ser muy triste para los ciudadanos de aquí. ¿Cómo imaginas que sería la vida si las personas no contaminaran? Sería más linda, estaríamos con el aire más limpio, calles limpias, en realidad todo el planeta limpio. ¿Por qué es importante no botar la basura? Bueno, porque contamina los árboles, la tierra y el aire. Y también puede matar como animales y esas cosas. Ahora la última pregunta que te tengo que dar. Por si acaso, hoy en la radio nos encontramos en Cabiriñe. Y ahora sí la última pregunta. ¿Qué consejo le darías a una persona que está contaminando? Que no contamine, porque en el planeta que estamos es muy lindo, en el cual también vivo, porque también podemos morir por causas de enfermedades que contaminan la basura. Ah, y lo último, que es la pregunta como más importante, ¿qué beneficios obtenemos de las plantas? Alimento, casas, utensilios, medicina. Gracias, Geraldine, por acompañarnos en este día. Te agradezco mucho que hayas venido. Te invitamos a despedirte. Adiós. Adiós. Soy Isabela Alves Wikiruka. Adelante, estudio.